¿Tenemos reflexión? Tenemos. Tenemos a Jorge Alperín con una reflexión. Sí, señor. ¡Reflexión! Chicos, no ¡reflexión! ¡Reflexión! ¡Vamos, Jorge! Queda bien la estudiantina ahí. Porque es una reflexión seria. No, es como pero que, nos provoca un entusiasmo, también. ¿Eh? Tirale huevo también. ¿Cómo le voy a tirar huevo? Reflexión. Un ponga huevo sí podría ir, ¿eh? Para la reflexión. No. Bueno, de ¿sobre qué versa? Bueno, a partir de lo que pasa en Tucumán, está inspirado por lo que está sucediendo en Tucumán, digamos, la capital, otra urbe importante donde pierde el kirchnerismo porque perdió en la capital de Tucumán, aunque ganó cómodo en la provincia, y donde están hirviendo los cacerolazos. Y ya hay una semana de continuas manifestaciones de los que se oponen a estos resultados del cacerolazo. En los comicios, y ya no solo los de Tucumán, parece evidente que triunfan las grandes urbes, o al menos el voto al kirchnerismo es ahí más débil que en los tejidos sociales menores. Claro. ¿Eh? La oposición triunfa en las grandes urbes, o por lo menos el kirchnerismo saca menos votos que en otro tipo de concentraciones de población. Y no solo eso, sino que los enojos suenan más fuertes en las grandes urbes. Sí. ¿Hay una razón para eso? Me preguntaba. ¿Indica que la Argentina de las capitales, la más moderna, se indigna con el kirchnerismo y vota fuerzas que se le oponen? Sí y no. Fíjate, en términos de modernidad, podemos inferir que en las grandes urbes que hay, es donde tiene mayor alcance la concentración y el discurso de los medios hegemónicos contrarios al gobierno. Sí. Ahí tienen las redes, tienen los grandes medios del interior del país, están en las grandes capitales también. Grupos empresarios más poderosos y medios que son sus voceros. Pero sobre todo es allí, en las grandes urbes, donde más se asientan los sectores medios y altos, los de mayores ingresos proporcionales. Ahí también están los que se encuentran menos enganchados con el sistema público. Está la mayor proporción de población que está afiliada a la medicina privada y a la educación privada, y la principal usuaria de transporte privado y seguridad privada. Ajá. Podemos pensar también que la mayor proporción de argentinos con empleos privados está en las grandes urbes. Sí. O sea, están más privatizados en las grandes urbes. Y tal vez comparativamente, en las grandes urbes se perciben más conflictivamente los beneficios de las políticas de inclusión y se perciben más sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque las políticas de inclusión significan lisa y llanamente transferencia de ingresos desde los sectores medios y altos hasta los sectores más vulnerables. Por encima de cierto nivel de ingreso, vos empezás a pagar impuestos a los ingresos. Sí. Por otro lado, hay muchos profesionales y comerciantes cuenta propia que tienen empleados. Ellos y los empresarios medios y grandes enfrentan, ¿qué cosa? Las pujas salariales de parte de trabajadores que en estos años fueron empoderados con políticas de expansión del empleo, con paritarias, con presiones para blanquear trabajadores y con impuestos. Es obvio que a una gran proporción de estos sectores medios y altos eso no les gusta, aunque podrían pensar más allá del ombligo o con el ombligo, que también son beneficiarios del empoderamiento del mercado interno, porque esos trabajadores que pelean su sueldo y los jubilados que se sumaron son a la vez sus clientes, pero es difícil, es pedirles demasiado. Ahora bien, si las grandes concentraciones de población tienen más anticá que el resto del país, ¿cómo explicar el fenómeno del conurbano kirchnerista, que es la mayor concentración del país? Bueno, aparte de la cuestión de las identidades políticas peronistas, que ya es tradicional en el conurbano, hay que pensar que allí está la mayor concentración de pobreza del país también. Claro. O sea, el mayor número de argentinos que dependen más del Estado y de las políticas de inclusión. Esto hace que no sea entonces una concentración que responda al estilo de las grandes urbes. Claro. Atención, no sugerimos que hay una correlación mecánica entre aquellos factores económicos y las tendencias del voto. Son corrientes generales, tendencias, que después se refuerzan, o al revés, después se debilitan según trayectorias, ideologías y prejuicios de cada votante. Si no, el kirchnerismo no conseguiría los millones de votos en los sectores medios, con los cuales ganó en 20 de las 24 provincias. O sea, parte de esos sectores medios son cuentas propias y también algunos tienen empleados o son empresarios. Y en la vereda enfrente tampoco se explicaría que el macrismo haya conseguido tantos votos como consiguió en sectores populares de nuestra ciudad. Es decir, que no son correlaciones mecánicas, después intervienen otros factores. Ojo, este análisis está lejos de abarcar a todos los factores que juegan para que las grandes urbes concentren más votantes opositores, pero apunta a mostrar elementos que, si no relativizan la superinfluencia de los grandes medios, demuestran que estos medios solo refuerzan tendencias e identidades que ya estaban en los electores. Claro. Les sirven a los electores, a los antikirchneristas, para expresar lo que ellos ya sentían de rechazo por las razones que damos. En estos días la oposición se presenta como el abanderado de la lucha contra el país feudal. Lo dijo Massa el otro día a propósito del voto en Tucumán. Tenemos que terminar con el país feudal, que estaría representado por el kirchnerismo, según ellos. Ellos serían lo contrario, la oposición, el país moderno, el de las capitales. Pero la verdad es que el kirchnerismo es el que modernizó el país y amplió derechos, y si la oposición realmente luchara contra el país feudal, ¿qué tiene que hacer primero que nada? Poner el acento en combatir la pobreza y las desigualdades y no hablar de aumentar las penas por la inseguridad, de devaluar y de bajar los salarios. Claro. Eso no va a cambiar el país feudal. Las políticas de inclusión, que son transferencias de ingresos, están para mí en el centro de estos alineamientos a favor y en contra. Clarísimo. ¿Quién se enoja? Tiene que ver con la política de inclusión, que a algunos les crea transferencia de ingresos que no les gusta. Mientras que la oposición va detrás de qué, de la grasa de las capitales. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.